10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 18 de octubre 2023. Danzamos para ahuyentar los miedos de los fantasmas que acechan. Rezamos para que ninguno inocente más lo mate una guerra. Escribimos para exorcizar nuestras dudas sobre el futuro. Reímos ante la alegría de estar vivos. Recitamos mantras esperando el milagro de la paz. Nos vamos a dormir esperando despertar y que ahí sigan nuestros derechos. Hablamos con desconocidos para descubrir que si hay que dar batalla, será entre muchos. Cantamos porque nos hace felices. Disfrutamos un buen vino con la mejor compañía. Nos sentamos a jugar el ajedrez para ver qué estrategia enfrentamos en estos tiempos. Jugamos a que viene un superhéroe y nos hace entrar en razón y que no se puede elegir un demente. Nos miramos para saber que somos reales y que existimos más allá de la tecnología. Caminamos por caminos desconocidos para no dejar de sorprendernos. Nos detenemos a respirar profundo y saber que seguimos en pie. Gritamos en medio de la calle por todo lo que nos han quitado. El mundo está en guerra, matando inocentes. Hay hombres que en medio de un banquete deciden la vida, deciden la muerte. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Así comienza un día. Muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Estar el que tiene que marcar. sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Un día, décima temporada. Miércoles 18 de octubre de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, Verónica Oyarzún González. Sí. Lo tenemos a Ariel Giametti ausente con aviso. ¿No es que va a llegar? No va a llegar, no. Porque creo que terminó muy tarde el programa de ayer. Ah, ¿no? Vos decís que por eso. Sí, me parece que ahí Sonia lo lleva por mal camino. Y si la invitamos, empezamos a invitar a Sonia en vez de Ariel, lo cambiamos. Vos decís que lo vamos a cambiar a Ariel por Sonia. No, un día suma siempre. sí, totalmente. No bueno, cambia un día. No. Muta, pero no cambia. Sí. Como siempre, tenemos entrevistas, noticias, estamos a días de tener una elección. Sí, una elección así nomás, como que... ¿Cuál puede ser la diferencia con la elección anterior, no? ¿Qué podría salir mal? ¿No? Pero tenemos entrevistas, ¿no? Tenemos entrevistas. Sí, vamos a hablar con Ana Fraile. Se ha cumplido un año más de el asesinato de Luciano Arruga y ella es una directora y dentro de todos... los films que hizo el documental ¿Quién mató a mi hermano? Que habla justamente del caso de Luciana, ¿no? Claro. De Luciana sí, Arruga. Recordemos que se cumple un año más que se encontró el cadáver de Luciano, ¿no? Igual que se cumplió también 17 de octubre, ¿de qué fecha, no? Al igual que Luciano, se lo encontró a Santiago Maldonado un 17 de octubre. Pero bueno, después vamos a estar leyendo un poquito sobre estas cosas. Vamos a hablar de eso. También vamos a estar hablando con Leonardo Germán, hemos hablado hace poquito con él, pero para que nos cuente qué está pasando en Palestina, ¿no? Sí. Cómo son las noticias, ustedes saben, llegan noticias según el medio, siempre es la visión que tiene. Bueno, vamos a estar hablando con él para que nos cuente la última noticia que sabemos, es bastante triste, el bombardeo que sufrió un hospital, se habla de 500 muertos, entre ellos muchos niños, gente que estaba refugiada en el lugar, no solamente gente que estaba hospitalizada, sino refugiada. Es bastante triste ver las imágenes de lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y también de lo que pasó con el ataque de Hamas, donde hubo también 1.200 muertos, ¿no? Sí. Bueno, con él vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Alguna más confirmada sí, hasta ahora? Vamos a hablar con Marcela Orellana, que es mamá de un niño que es sobreviviente de abuso eclesiástico, porque ha salido la sentencia sobre el caso de Próbolo, ¿sí? En donde los liberaron a todos. Bien, que muchas veces hemos hablado acá, sí, entrevistado por este mismo tema. Y saludamos a nuestras radios amigas. Saludemos. Pero antes decimos que tenemos hoy un columnista y tenemos otro columnista ausente con aviso. Ausente también. Ausente con aviso, sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a tener a Luciano Diz, un día, que es otro undiense, con su columna Letras Rojas. Bien. Así que saludamos ahora sí a Radio El Grito 88.5 Los Hornitos, Radio FM Sierra Comechingones 107.9 San Pedro. Y estamos acá en nuestra casa, en Radio Tinku 107.9 Mila Clavero. Bien. ¿Viste cómo me cuidé estos 10 minutos primeros para no decir nada? Porque la repe ya pasa en veda. Claro, la pasa en veda. Bueno, sí, hasta acá llegué. Bueno, en realidad podemos hablar de que tenemos una elección donde no se sabe, nadie quiere apostar a las encuestas porque le erraron, pero fiero, cuando fue la PASO, sí, le erraron mal, toda la encuesta daban, por ejemplo, ganador a Larreta y claro, Nadia Bullrich, y sí, le ganó Bullrich a Larreta mal, por ejemplo. Entonces ahora como que a la incertidumbre que tenemos de lo que puede pasar el día domingo se suma esto de que, por ejemplo, la encuesta habla de un posible balotazo, entre Sergio Massa y Javier Milei. Ve tú a saber, ¿no?, qué puede pasar. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos... Yo estuve recordando justamente estos días de que hablamos mucho en el 19, que hablamos de dos modelos de país. Sí. Nos quedamos recortito con lo que puede ser en esta elección, ¿no? Mira, lo único que me puedo llegar a animar a decir es que yo creo que casi seguro se va a un balotaje. Ahora, pregúntame quién. Ahí es donde no estoy tan seguro. Es que eso creo que es lo que nos tiene bastante desconcertado, porque con esto de que uno tenía una idea, che, tal encuesta dice tal cosa, sabiendo que las encuestas siempre gana el que la paga, ¿no? Sabiendo esto y que tienen sus intereses también, esta vuelta, lo que le han errado, y aparte que no sabes, está como muy disperso. Yo quiero ver qué dice la encuesta que puede llegar a pagar el grupo de Schiaretti. Sí, no sabría decirte, no tengo ese dato. Pero bueno, es un buen dato. Uf. Pero bueno. ¿Vamos un temita? Vamos un temita y nos seguimos organizando. Dale. Rompe la calle, rompe la suerte, libérate, solo.